Según fuentes informáticas, la oficina de portavoz del Partido por la Resucitación del Bienestar de Sur Corea publicó el día 5 un comentario en demanda de la dimisión plena del gabinete traidor de Hwang Kyo-an, que instala el SAT en adhesión a Norteamérica y hace la vista gorda ante la delincuencia de contaminación ambiental de las tropas agresoras yanquis en su territorio. El comentarista denunció que las tropas gringas introdujeron no solo el bacilo de antracosis, sino también el botulismus en sus bases en Ryongsan y Osan y realizaron la prueba de guerra bacteriológica. Por otra parte, según informó Yonhap News, el mismo día, la comandancia de las tropas norteamericanas en Sur Corea introdujo en su base en el puerto de Busan los equipos bioquímicos para su plan Júpiter.